más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Los titulares de estos últimos días han situado una información que por sus características tiene lógica repercusión, una tragedia en realidad estamos hablando, del adolescente que muere en Junín golpeada por otras tres en un claro episodio de contornos de violencia que no pocos medios vienen titulando como bullying, bullying fatal. Nosotros queremos acercarnos un poco mejor, no tanto o únicamente a este episodio que lo dispara, sino al concepto, y para eso hemos invitado y tenemos en línea al licenciado Adrián Dalasta, que es uno de los integrantes y creadores de la Fundación Padres. Doctor, licenciado Dalasta, mucho gusto y encantado de tenerlo con nosotros. Empecemos por allí. Para usted, el episodio de Junín, donde las tres agresoras que están detenidas matan a golpes a una chica de 17 años, ¿es un caso de bullying? No, definitivamente no lo considero un caso de bullying, porque acá hay un episodio que tiene ribetes de vandalismo juvenil, que tienen a la escuela como un epicentro de reunión, pero claramente había una intencionalidad manifiesta de agredir a través de una patota. Es un grupo de jóvenes que aparentemente son más de tres, son 10, hay tres detenidas, pero ahí había una patota que está, digamos, que premeditadamente quería agredir a una persona. Incluso también hay algunas versiones que dicen que no sería esta chica el objeto de del castigo, sino que sería otra. Pero independientemente de esto y de los ribetes puntuales que tenga el caso, este es un episodio clarísimo de un delito de violencia juvenil que tiene que ver con el patoterismo, el vandalismo, y que además, al terminar en la muerte de una chica, se transforma en un homicidio. Bien. Porque en el fondo la mala utilización del término puede llevar a desvirtuar unas cuantas cosas, ¿no? Fundamentalmente, a mí lo primero que me parece es que ponerle nombres que sean rimbombantes y que hagan ruido en los medios de comunicación puede ser muy atractivo, pero deforma las cuestiones de fondo. Es decir, el bullying es un fenómeno social que se da mucho en el mundo escolar, pero no solo en lo escolar, que tiene que ver con el acoso y la intimidación entre pares, ¿sí? Ajá. Es el acoso y la intimidación. Este acoso e intimidación muchas veces tiene episodios de violencia, de golpes, por supuesto, pero yo diría que es un fenómeno mucho más asociado al temor que provoco por el poder que me da hacer sentir al otro inferior a mí. Y por eso tiene un ribete de cierto trastorno psicológico, ¿no? Porque lo que disfruta el victimario sobre la víctima, lo que disfruta es la intimidación, justamente, es el temor, el terror que provoca en el otro, ¿sí? Sí. Entonces, cuando por supuesto que, y después está la versión del cyberbullying, que es la de la masa que se me pone en contra a través de las redes sociales, que es un fenómeno más de estos tiempos. Ahora, cualquier tipo de riña o golpiza entre jóvenes asociado a lo escolar, se lo llame bullying, es sin querer tratar de darle al fenómeno una publicidad mayor de la que tiene y en última instancia generar más violencia. Sí, sí. Se lo confieso, por años de práctica de esta profesión nuestra del periodismo, yo creería que puede haber aquí dos bandos entre los comunicadores que utilizan mal el término. Uno de esos bandos, que es el que podríamos denominar más amarillista y más alevoso, está en la línea de lo que usted describe. Y el otro, ¿sabe en qué línea está? En la de la ignorancia, ¿no? Sabe bien exactamente qué es el bullying. Sin duda, sin duda. Muy probablemente. Ahora, bueno, lo que pasa es que los fenómenos de amarillismo e ignorancia encuentran la peor medida en la impunidad. Y yo creo que el punto en cuestión es este, es decir, es tratar de denominar un fenómeno, tratarle de dar a un fenómeno un lugar, porque en el fondo tratamos de agarrarlo desde algún lado, porque lo que todos sentimos hoy es una enorme impunidad. Sí. Y esto es lo que no puede pasar. Es decir, en el corto plazo, estas chicas deben ser castigadas con todo el rigor de la ley. En el mediano plazo hay que trabajar fuertemente en los colegios y en todos los grupos sociales donde se junten jóvenes. Hay que trabajar brindándoles herramientas para la convivencia pacífica. Uh-huh. Hay que hablar de paz, hay que hablar de relaciones sanas, hay que hablar de relaciones sólidas entre los chicos, no hay que hablar más de bullying, de violencia, de basta de hablar en negativo, hay que empezar a generar en los chicos lugares donde puedan ejercer su convivencia sana, donde puedan practicar sus primeras virtudes cívicas. Esto en el mediano plazo. Y en el largo plazo hay que trabajar fuertemente con las familias, porque si no se trabaja con las familias estamos dejando de lado la mayor y más efectiva unidad preventiva contra el delito. Claro. Y entonces vamos a seguir hablando de bullying en este caso, y dentro de unos años tendrá otro nombre rimbombante, que no hará otra cosa que esconder que hoy los jóvenes se están matando entre sí y están denunciando que los adultos somos meros espectadores y que somos cómplices de la impunidad en la que estamos viviendo. ¿Qué siente usted en torno a las familias de estos jóvenes, a los padres de estos jóvenes? ¿Qué piensa de ellos? En particular, no pienso nada porque los desconozco. Supongo que deben haber cometido errores muy graves para que sus hijos respondan de esta manera. Pero mi preocupación central está en que la familia no se está considerando un eje estratégico del desarrollo del Estado. Realmente ahí es donde yo pongo el acento y donde pongo mi mayor preocupación. Uh-huh. Yo creo que no se entiende. Cuando uno dice que la familia es una unidad preventiva del delito, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de algo ideológico o estamos hablando de algo rigurosamente cierto? Y si queremos hablar de rigurosidad, tenemos que ir a los números. Y si vamos a las investigaciones, en la pediatría americana, en la pediatría europea, en los países civilizados, cuando se trabaja en familia y cuando se trabaja fundamentalmente en los padres, y me refiero al varón, a la masculinidad, vos vas a ver que hay estudios muy significativos en el mundo que demuestran que un vínculo sano con el padre baja las tasas de criminalidad. Sí. Entonces, sí. Esto es rigor científico, esto no es ideología, porque si seguimos debatiendo el género, si dos señores se casan, dos señoras se casan, que son conversaciones diferentes, distintas, y a los efectos del que está viviendo la comunidad argentina hoy, absolutamente irrelevantes, ¿sí? Estamos equivocando el punto. Uh-huh. El punto es ver cómo la familia se transforma en un eje estratégico del desarrollo del Estado, es decir, cómo prevenimos delito, cómo prevenimos adicciones, cómo prevenimos embarazo adolescente, cómo prevenimos los mal llamados accidentes viales. ¿Sí? Entonces, vamos, trabajemos en número y en rigor y veamos por qué consideramos a la familia una unidad preventiva de todos estos males sociales. Y hagamos los números. Es decir, cuánta plata se está invirtiendo en el desarrollo de los padres como agentes preventores y cuánta plata se invierte en cámaras, en camionetas y en un montón de cosas que no están haciendo absolutamente nada a la hora de bajar los magros y malos resultados que estamos teniendo en la prevención de la vida. Es cierto, es cierto. Compartimos tanto lo que usted nos dice y nos queda siempre ese dejo de estar haciendo cosas para la tribuna y no cosas para transformar la realidad en lo que debería ser, ¿no? Bueno, eso se llama ineficiencia. Uh-huh. Eso se llama ineficiencia. Y el número más violento de la ineficiencia lo da la educación. ¿Por qué digo esto? Porque nunca se invirtió tanto dinero en educación en la historia de la Argentina y nunca tuvimos tan malos resultados. Entonces, cuando hablamos de inversión, no hablamos de cantidad de plata, sino que hablamos de eficiencia. Claro. Es decir, de cómo hacemos un uso eficiente e inteligente de los recursos. Uh-huh. Y esto significa un plan estratégico, es decir, una mirada a largo plazo. Si el que viene detrás dice que el que estuvo delante hizo todo mal, y el que viene atrás mío está pensando en cómo va a destruir todo lo que hice yo, así no se construyen políticas a largo plazo y mucho menos soluciones eficaces. Tal cual. Adrián Dalasta, presidente de la Fundación Padres, muchísimas gracias por este contacto y por ayudarnos a reflexionar en estos temas que son decisivos. Muchas gracias. Por favor, a sus órdenes, cuando quieran, sumaré mi simple opinión. Volveremos. Gracias. Chao, hasta luego. Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor.